الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمجد، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ، إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. Arratsaldeon eta ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Alabedi eta Tastaz irratzei libreen uinen bitartez ordu betez arituko gara astero legez Palestinako inkomunikazioaren harresiak birrintzen. Gaurkoan asteroko albisten errepaso aztaparte Michel Couillon-i egindako elkarrizketa bat izango dugu entzungai. Michel Couillon idazle eta kasetari belgiarra dugu. Eta bueno, zenbait liburu idatzi ditu, zenbait pelikula argitaratu, eta beste idatzen dituen kontuen artean webgune bat argitaratzen du astero. Bertan 100.000 lagun dira webgune horren bizitariak astero. Eta argitaratu berri du Israel Hablemos Deio izeneko liburu bat. Liburu horretan argitaratzen ditu edo azaltzen ditu Israelen 10 gezurrak, horrela deitzen die. Eta bertan zeinbait adituri egindako elkarrizketak jaso ditu, besteak beste Noam Chomsky, Solomon Sand, Ilan Pape, Michel Barsaski. Entzungo dugu idazle honi egindako elkarrizketa bat Irralgo historiaren gezurren inguruan. Gaurko irratzaioari hasiera emateko egin ohi dugun bezala azken asteko albiste aipagarrienak komentatuko ditugu. Horretarako Peter agurtuko dut hor kristala zuez taldean. Peter, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Bueno, pues ¿por dónde comenzamos el repaso de las noticias de la última semana en Palestina? Bueno, pues comenzamos con una Disneylandia bíblica que gana sitio, parece ser, que en Jerusalén, que nos comentan desde EFE, que de acuerdo con la alcaldía, la demolición pues servirá para levantar un centro turístico que ponga en valor el atractivo del parque, pero que según grupos de la sociedad civil israelí, su objetivo no es otro que proseguir la judeización de la llamada Ciudad Santa. Dice que el conocido como Parque Arqueológico del Rey David abre sus puertas apenas unos metros al sur de la vieja ciudadela, en pleno barrio de Silwan, conquistado en el 67 por Israel, como el resto de los territorios palestinos en la Guerra de los Seis Días. Dicen que el área alberga unas ruinas que descubrieron en el siglo XIX, pero que no habían llamado demasiado la atención hasta que a mediados del siglo XX, al poco de la creación del Estado judío, fueron identificadas como la de la capital de ese monarca. Bueno, pues nos cuentan que la identificación se basó en la descripción que aparece en la Biblia de la ciudad, que ese soberano, dicen, construyó sobre la antigua Jerusalén cananea, lo que condujo a la organización de la extrema derecha religiosa Israel, Elat, acrónimo de a la ciudad de David, a empezar a fines de los 80 a colonizar la zona que desde entonces se encarga de gestionar en exclusiva como parque arqueológico. Dice que unos 400 colonos judíos viven en la actualidad entre alrededor de 2.500 residentes palestinos en el recinto, donde Elat organiza visitas frecuentadas mayormente por escolares y soldados, en las que se glorifica el mítico monarca y antiguo Israel. Dicen que al principio pensaban que se trata de una iniciativa de los colonos, pero ahora creemos que responde a una política planificada por el gobierno. Dice Judith Oppenheimer, directora del grupo Iramir, que lucha contra las expropiaciones en el área. El gobierno utiliza a los colonos para que le hagan el trabajo sucio. Silwan será crucial en un eventual acuerdo de paz por su cercanía a la vieja ciudadela, y lo que el gobierno pretende es quedarse con Silwan en ese eventual acuerdo de paz, afirma. Oppenheimer denuncia que la última orden de demolición se enmarca en un proyecto urbanístico de mayor calado que la alcaldía Jerosilimitana baraja con el nombre de Esquema 1155 y que implicaría la expulsión de otro millar de residentes palestinos. Diseñado por el arquitecto Moshe Safdi, ese proyecto prevé ampliar el parque con la construcción de un complejo de 100.000 metros cuadrados y para el que se echaría abajo buena parte de Al-Bustan, vecindad palestina próxima al yacimiento. El asunto refleja lo intrincado de todo lo que atañe a Jerusalén, nudo gordiano del conflicto entre palestinos e israelíes y donde se mezclan a partes iguales la arqueología y la política, cuando la segunda de esas disciplinas no utiliza la primera. Esta es la opinión del arqueólogo Rafi Grenberg, especialista de la Universidad de Tel Aviv, y que mantiene que no hay en realidad evidencia alguna que demuestre sobre el terreno que el parque albergue a las ruinas de la capital del rey David. Grenberg recuerda que en el yacimiento un conjunto de bloques de piedras en el que no queda ningún edificio en pie se han encontrado restos de hasta 5.000 años antes de Cristo, pero que ninguna prueba arqueológica atestigua una presencia judía. Sabemos que el lugar ha estado habitado desde hace mucho tiempo, pero desconocemos por completo si quienes lo habitaban eran judíos, creían en el dios de los judíos o creían en otros muchos dioses, afirma el especialista de la universidad. Raf Grenberg va más allá, asegura que no hay de hecho evidencia arqueológica de la existencia de judíos con anterioridad al siglo II antes de Cristo, cuando acabó de compilarse la Biblia, que habría sido lo que les dio identidad como pueblo. Esto es 8 siglos después de que, según la propia Biblia, hubiera vivido el rey David. Lo absurdo y obsceno de todo esto es que le den calidad de documento histórico pues a unos textos bíblicos que no deja de ser una novela, ¿no? Exactamente, y ya no calidad de documento histórico, sino de escritura de propiedad. Exactamente. Por cierto, ¿cómo has dicho que era el gentilicio de Jerusalén? Ay, Jerosilimita. Sí, bueno, así es. Ahora no lo encuentro, pero luego te lo digo. Zairagan larun batean gara egunkarian jaso zuten albistea. Bi palestinar erail dituzte Gazaren kontrako bombardaketa baten. Bi palestinar behintzat hil ziren atzo, alegia iragan ostiralean, Gazarako zerrendaren kontra zuzendutako eraso batean. Antza denez, gorpuak aurkitu dituzte Gaza eta Egiptoren arteko muga aldean, muga hori zeharkatzen duten lurrazpiko bideo otunel hoietan. Eta antza denez, bi lagun hildakoen berri eman zuten. Bueno, seguimos con que jamás nos llega esta noticia por el comité editorial. Dice que acusa a Obama de querer embellecer el bloqueo de Gaza. Dice que el presidente estadounidense calificó el miércoles la situación en Gaza de insostenible y prometió que Estados Unidos destinaría 400 millones de dólares de ayuda civil a los palestinos durante un encuentro con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. Estas declaraciones son problemáticas y vacías de contenido, puesto que se producen en el marco de una política norteamericana que busca embellecer el bloqueo de Gaza, declaró el portavoz de Hamas, Sami Abu Suri. La ayuda prometida por Washington no es nada más que una cifra. Si llega, irá a las manos de Ramallah, que no enviará nada a Gaza, señaló el portavoz en referencia a la sede de la Autoridad Palestina. El portavoz de Hamas se mostró igualmente crítico con Abbas por haber continuado las conversaciones indirectas con los israelíes a través de Washington. Las declaraciones de Abbas de que continuará las negociaciones con los ocupantes israelíes son una puñalada en la espalda del pueblo palestino, afirmó. Esto permite adornar la imagen de la ocupación y disfrazar su política criminal, concluyó Abu Suri. Eta urrengo albisteak bilera baten berri ematen digu, hain zuzen ere Beatriz Corredor, etxegintza ministeroa Espainian, eta arlo bereko irralgo ministroaren artean, la excusa errónea de la ministra Corredor. Como si no tuviéramos suficiente motivo de indignación con la noticia de una reunión entre Beatriz Corredor, ministra de Vivienda de España, y su homólogo israelí, Ariel Atías, para explicarle la experiencia española en la gestión del boom inmobiliario, vinieron los argumentos de la ministra en defensa de la normalidad de la reunión para rematar mi indignación. Leíamos un artículo en el diario Digital Rebelión. Según la ministra, estas reuniones se encajan perfectamente dentro de la total normalidad de las relaciones de España con otros países. Aparte de asegurar la normalidad de la reunión, la ministra ha dicho que el Ministerio de Vivienda israelí no tiene competencia sobre las colonias, con lo cual no hay contradicción en reunirse con él para hablar de problemas de gestión del boom inmobiliario y el compromiso de España con la legalidad internacional y el rechazo a la violación israelí de esta legalidad con su política de colonización en el territorio árabe en Palestina. Los argumentos y las excusas de la ministra Corredor fueron, si cabe, más lamentables que la reunión en sí, que se intentó llevar con discreción, por no decir nocturnidad. La ministra no puede calificar una reunión con un ministro israelí del actual gobierno sionista de ultraderecha como normal, porque no puede serlo. Su interlocutor, miembro del partido ultraortodoxo SAS, que mantiene un lenguaje xenófobo contra los árabes, incluso contra los árabes dentro de la línea verde, que son ciudadanos israelíes, ha llegado a exigir que los ciudadanos árabes israelíes sean aislados del resto de la población de Israel y que vivan en una especie de poblados apestados para que no ensucien la pureza judía del pueblo de Israel. Recordemos que se supone que Israel es un país democrático, o al menos eso dicen ellos, según repiten sus entusiastas de manera cansina. La actitud, el lenguaje e ideario del ministro Atías, entre otros ministros que incluso le ganan en xenofobia como Lieberman, es un buen ejemplo de esta maravillosa democracia. La ministra Corredor no tiene reparos en reunirse con un sujeto de semejantes características. Otro argumento que ha utilizado la ministra para defender la normalidad de la reunión ha sido que el ministro de Vivienda israelí no tiene competencia sobre las colonias, con lo cual no se trata de una violación flagrante de la legalidad internacional. Es por lo menos curiosa la habilidad quirúrgica de nuestra ministra para distinguir entre miembros del mismo gobierno. El ministro Atías, aún no siendo responsable de las colonias, según la ministra Corredor, es miembro de un gobierno de ultraderecha que tiene en la colonización salvaje una de sus mayores señas de identidad, aparte de ser miembro de un partido ultrarreligioso que ya no solo apoya la colonización como fin político, sino que considera un deber sagrado en términos religiosos. La excusa de la ministra sería solo lamentable y vergonzosa si su distinción fuese cierta, pero no lo es. El ministro de Vivienda israelí sí tiene competencia sobre las colonias en suelo palestino ocupado. Bueno, y hablamos de un barco con mujeres europeas que partirá para Gaza y nos dicen que en paralelo con el barco libanés que llevará mujeres libanesas y árabes, se prepara para iniciar la navegación hacia Gaza, saliendo del Líbano. La campaña europea por el levantamiento del bloqueo a Gaza ha anunciado desde su sede en Bruselas que va igualmente a organizar un barco totalmente de mujeres en colaboración con la organización Mujeres por Gaza. Bueno, nos cuentan que ha sido acordado el organizar un barco que transportará exclusivamente mujeres, en su mayor parte europeas, con el fin de romper el bloqueo impuesto por cuarto año consecutivo contra la Franja de Gaza, precisó un portavoz de la campaña, en la que también participará la Alianza de la Flotilla de la Libertad. Él indicó que el viaje será realizado en las próximas semanas. Por su parte, el organismo femenino de la Alianza ha lanzado un llamamiento a todas las mujeres del mundo que se niegan a aceptar la injusticia y el despotismo y quieren dejar sus huellas en las páginas de la historia, para que se unan al barco y lo apoyen con todas sus fuerzas. Nosotras declaramos alto y fuerte que estamos con las mujeres de Gaza, con las viudas y las damnificadas, con nuestras hermanas presas y con todas las que sufren la opresión y los maltratos israelíes a cada instante, declaró la organización en un comunicado. Nosotros vamos a ir hacia vosotras, mujeres de Gaza, en barco para saludar vuestra paciencia y vuestra perseverancia. Somos mujeres como vosotras y sabemos lo que quiere decir el hecho de ser madres de niños hambrientos y carecer de víveres, esposas de hombres enfermos y sin la esperanza de ser curados, hijas de padres en paro en una región asediada. Aparte de los dos barcos de mujeres, otro barco libanés, bautizado con el nombre del célebre caricaturista palestino Naji Ali, que transporta periodistas y personas de los medios, se dispone igualmente a partir para Gaza. Sí, antes hablábamos de la ministra de Vivienda socialista, pues ahora hablamos del expresidente José María Aznar, el inefable Aznar, que el pasado 17 de junio en el diario The Times y en la página web del mismo diario publicaba un artículo que llevaba por título "Si cae Israel, caemos todos". Support Israel. If it goes down, we all go down. Pues en este texto, que lo podéis encontrar traducido al castellano en las páginas de Rebelión, José María Aznar se presenta como responsable de la Friends of Israel Initiative, iniciativa de amigos de Israel, que como idea fundamental, un lobby europeo, que como idea fundamental afirma que defender a Israel es defender a Occidente. Debido a las circunstancias que rodearon al ataque de la flotilla, el expresidente Aznar tuvo que aplazar el lanzamiento público en París de esta iniciativa de amigos de Israel por razones de imagen. Según informó el diario Público, los correos de invitación estaban ya enviados y la lista de participantes cerrada. Uno de los miembros de este nuevo grupo de influencia, el exdiplomático neoconservador estadounidense John Bolton, ya había aterrizado incluso en París. Pero no pudo ser, el acto tuvo que ser anulado in extremis. La oficina de Aznar reconoció que no se daban las circunstancias. Cierto es que era mal día para proclamar que Israel está en nuestro campo, de la democracia occidental y de los valores judio-cristianos, como afirma en la página web de este lobby ultrasionista. José María Aznar se posiciona como en el pasado, cuando fue junto con Tony Blair uno de los más firmes defensores de las políticas del expresidente estadounidense George Bush en relación con Oriente Medio. Al respecto, el también ex primer ministro británico Tony Blair, enviado del cuarteto para Medio Oriente, ha declarado al periódico israelí Jerusalem Post que la manera más sensata de que la ayuda humanitaria llegue a Gaza es a través de los legítimos cruces puntos de cruce existentes, por cierto, controlados por el ejército israelí. Máxime ahora que Israel está levantando restricciones sobre los bienes para uso civil y no por medio de flotillas que pretendan quebrantar el bloqueo. Bueno, pues para Blair es razonable que sean los israelíes quienes controlen el acceso de ayuda humanitaria a Gaza. Este texto de José María Aznar, "Si cae Israel, caemos todos", comienza diciendo que la cólera respecto a la Franja de Gaza es una distracción y que no podemos olvidar que Israel es el mejor aliado de Occidente en una región turbulenta. Bueno, y continuamos con que líderes sindicales jordanos viajan hacia Gaza con mensajes de solidaridad. Son muchas las iniciativas que se están produciendo a raíz del asalto a la flotilla y, como podemos comprobar, pues bueno, una más, una delegación integrada por 14 dirigentes sindicales de Jordania. Salió hoy de Amán, camino de la Franja de Gaza, para expresar su solidaridad con los palestinos que viven en este territorio. Llevamos con nosotros un mensaje de solidaridad en nombre del pueblo jordano a los 1,5 millones de habitantes de Gaza que sufren el inhumano e injusto bloqueo israelí, dijo a los periodistas antes de partir el presidente del Consejo de Sindicatos, Ahmad Armudi. Armudi instó a la comunidad internacional a asumir sus responsabilidades en el levantamiento del bloqueo y exigió que se juzgue a los dirigentes israelíes por los crímenes cometidos contra el pueblo palestino. Explicó también que durante su visita de 3 días a Gaza, la delegación jordana va a tratar de mantener el interés internacional a favor del fin del bloqueo creado tras el ataque israelí el pasado 31 de mayo a la flotilla. El pasado día 20, el gobierno israelí decidió suavizar el cerco a la franja de la Palestina debido a la presión de la comunidad internacional, que había reiterado sus llamamientos al levantamiento del cerco tras el incidente del día 31, en el que murieron 9 personas y decenas resultaron heridas. La delegación jordana cruzará Gaza a través del paso fronterizo de Rafah entre Egipto y la franja palestina, que fue abierto de forma indefinida por decisión del presidente egipcio Hosni Mubarak tras el asalto a la flotilla. Bueno, y la siguiente noticia la firma Amira Haas, periodista del diario israelí Haaretz, corresponsal en Ramala de este diario, y que nos habla de la limpieza, pues un nuevo episodio, una nueva estrategia que está llevando a cabo la administración israelí en Jerusalén Este para, pues, en ese proceso de judeización, de limpieza étnica de la parte árabe de la ciudad. La limpieza étnica sigue siendo el arma principal del arsenal israelí. ¿En qué consiste esta nueva estrategia de limpieza? Pues que los palestinos de Jerusalén que salen a trabajar al extranjero encuentran a su regreso que su permiso de residencia ha sido cancelado. Los palestinos que deciden estudiar en el extranjero se están dando cuenta demasiado tarde, de que han puesto en peligro su derecho a regresar a su ciudad natal. El pasado miércoles por la tarde, un sabah, un extranjero ilegal, se sentó en una pequeña sala de conferencias del juez de distrito de Jerusalén, Noam Solver. Así es como la persona en cuestión fue descrita por Solver y por un representante del Ministerio de Interior, el abogado Gur Rosenthal, como extranjero ilegal. El residente ilegal sabe leer y escribir en hebreo, pero en la pequeña habitación tenía dificultades para seguir los doctos alegatos del juez, argumentando que una persona nacida en el barrio de Jerusalén de Sur Baher hace 43 años, cuyos padres y abuelos y tatarabuelos son nativos de ese mismo lugar, fue a la escuela primaria y secundaria en Jerusalén, que recientemente pagó 120.000 shekels, 25.000 euros, por un permiso de construcción para construir una casa en la municipalidad de Jerusalén, pues lo consideran un extranjero ilegal, en otras palabras, un delincuente. El delincuente en cuestión es el doctor Imaj Amada, padre de 3 hijos, con un cuarto en camino, casado con una enfermera que trabaja en la Mutua de Salud Leumit de Jerusalén. Su biografía incluye otros elementos que podrían sonar muy israelíes, como que estudió ingeniería eléctrica en Estados Unidos y trabajó en Silicon Valley para pagar sus estudios de doctorado y adquirir experiencia. En concreto, está especializado en nanotecnología. Durante este tiempo, pues, realizó frecuentes visitas a su hogar familiar en Jerusalén. Es cierto que su estancia en el extranjero se prolongó más de lo esperado, desde la 89 hasta el 2007. 3 meses después de recibir su doctorado, en agosto del 2007, él y su familia hicieron las maletas y regresaron a su casa, un año después de haber recibido la ciudadanía estadounidense. Una compañía israelí y una compañía americana con una sucursal en Israel querían contratarlo, pero cambiaron de opinión. El Ministerio de Interior les informó que el doctor Hamada era un turista. ¿Turista a santo de qué? ¿A santo de qué? Así fue como el doctor Hamada descubrió que el Ministerio de Interior israelí había revocado su estatus de residente. Bueno, pues es un episodio que nos cuenta en este artículo Amira Haas, pero que, pues bueno, nos pone cara y nombre a una situación que se está, pues, empezando a ver con mucha asiduidad. estudiantes palestinos o trabajadores palestinos que se ausentan durante un tiempo de su población de origen, pues por ir a estudiar a países árabes o por ir a trabajar, y que a la vuelta se encuentran con que no pueden entrar porque son considerados inmigrantes ilegales. Ya. Bueno, y hablamos de una última noticia que acaba de salir y que viene pues con la primera noticia que hemos comentado, y nos dice que pues eso, que soldados israelíes han herido por el domingo, hirieron hoy a varios palestinos durante choques con colonos judíos en el barrio de Silwan, en el barrio de Jerusalén Este, mientras el gobierno confiscó equipos médicos dirigidos a Gaza pese al anuncio de flexibilizar el bloqueo. Dice que árabes residentes en el vecindario de Silwan, situado en la ciudad vieja de Jerusalén, salieron a las calles para protestar contra la provocación de extremistas judíos que apoyan la decisión del gobierno sionista de demoler unas 22 casas para dirigir un parque que ya hemos hablado antes. Los militares dispararon balas plásticas contra los palestinos en el conflictivo vecindario, pese a que los jóvenes judíos se hicieron con cócteles Molotov que luego lanzaron contra el área de Bel al-Asal. La trifulca comenzó el sábado a la noche y duró hasta la mañana del domingo, cuando intervinieron guardias judíos para proteger a los moradores de casas ilegales en el barrio este, y Beil Jonathan, otro barrio. Dice que también algunos palestinos sufrieron afecciones respiratorias debido a los gases lacrimógenos y a las granadas de humo lanzadas contra ellos por los uniformados al servicio de Tel Aviv. Dice que este domingo 7 palestinos fueron arrestados por las fuerzas ocupantes israelíes en los poblados de Tubas y Belén, en la ribera occidental, mientras en Gaza generó gran malestar la incautación por Israel de 7 máquinas de oxígeno donadas a hospitales por el gobierno noruego. Uinek ez duten mugarik, ez dago ezerik, ez hormari, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Uintifada. Uintifada. Bueno, va... Atzen aditzo bat hartuko dugu musika pizkat entzuteko. Eta, bueno, bat dam hip-hop taldearen kanta bat entzungo dugu. Ez da, lehen biziko aldia Uintifadan entzuten duguna, behin baino gehiagotan entzun dugu. Ez dakit inoiz hitz egin dizuegun talde honen inguruan. Dam da, ba, bueno, 48ko eremuetan sortutako palestinarren talde bat. Damek berez arabieraz esan nahi du odola, baina siglak ere badira. Da arabik MCs. Alaxe kontatzen digute talde honen zorrera eta nondik norakoak hiphop.com izeneko webgune baten. Nos cuentan que Dam es el primer y principal grupo de rap palestino, compuesto por Tamer Nafar, de 27 años, y su hermano menor, Suhel, de 23, y Mahmoud Yeri, de 24. El grupo lleva actuando desde finales de los 90. Tamer, quien ha estado rapeando desde el 98 con su hermano, fue quien contactó con Yeri. Mahmoud ya estaba escribiendo sus propias letras, así que rápidamente decidieron aunar fuerzas y nació el grupo en el 99. Los tres miembros del grupo nacieron y crecieron en los suburbios de Lod, una ciudad donde vive una importante comunidad árabe en los territorios del 48, a 20 kilómetros de Jerusalén, pero tan lejos a la vez. La música de Dam es una fusión entre este y oeste, que combina ritmos de percusión árabe, melodías de Oriente Medio y hip hop urbano. Las letras están influenciadas por la ocupación israelí, al igual que por la lucha por la libertad. Dam está influenciada por todos estos temas, las drogas, los derechos de las mujeres. Musicalmente toman su inspiración tanto de artistas del hip hop internacional como No os voy a decir los nombres porque no estoy yo muy puesto en esto del hip hop. Y como también en temas tradicionales de la música árabe. Saltaron a la fama con un tema, debutaron Min Irhabi, Who is the Terrorist, ¿quién es el terrorista? Un tema que salió en 2001 sin que todavía tuvieran pues firma con ninguna casa discográfica, que lo distribuyeron por internet y fue descargado por más de 1 millón de personas desde la página arabrap.net. Una canción que fue distribuida gratuitamente por la revista Rolling Stone en Francia y que se convirtió en todo un himno callejero. También está recogido este tema en un recopilatorio en Francia con Manu Chao, Zebda y otros importantes artistas. Bueno, pues a la vuelta escuchamos un tema de los Damn y a la vuelta pues escuchamos la entrevista a Michel Couillon, escritor y periodista belga, que recientemente ha publicado el libro Israel, hablemos de ello, en el que recoge entrevistas pues a importantes analistas políticos y conocedores de la realidad palestina como Noam Chomsky, Solomon Sand, Ilan Pappé, Michel Barsasky, entre otros. Escuchamos a los Damn. Dans les endroits où on se plaît, dans les endroits où on se plaît. On va faire la hawa, la coupe, la la coupe d'amas. Quelques gendarmes, quelques bandas, quelques endroits, il est plaît. Quelqu'un du crime, nana, quelqu'un paran. Ma banlieue est lointaine de la Palestine. Yo, ma banlieue est lointaine de la Palestine. Mise en quarantaine, comme ici par les stupes. La pomme du jardin d'Eden, pour vous tous et comme elle dit. Nous livrons à nous-mêmes comme un vendeur pizza hut. Avec les tours, le cordon est comme ombilical. Ça ne se modifie pas, t'es là, tu la pontifie. Tu rêves de repos dominical, république dominicaine, sans hooligan. Même si ici veulent être riches comme les petits, en plus qu'importe-ils sont dehors les Suisses dans leur chez soi. Sont mêlés lieux, je les vois avec mes yeux. Mesdames et messieurs, mon rap m'est prêt. Dans les endroits où on se plaît, mais les endroits où on se plaît. Quelques gendarmes, quelques bandas, quelques endroits, ils déplaient. عنا الكل بيشتري سماعات للسيارة قبل ما يشتري السيارة. لحظة في مشكلة بالجملة عنا بالحرارة. حد بيشتري الكل بهف واللي بهف بهرب عشان في حد لاحقه بتضله أمه. وإذا دخلت وسمعت طلق تبداش بالرماح لأن هذا فرح ابن الجارة. وإذا بعد طلق كان صفارة أهرب عشان عرس ابن الجارة امبارح كان. طب الضوء وسبلاه طب الضوء وسبلاه طلق الهوا لك والفرحة لك الدمعة. C'est des blancs sous des bérets, des baguettes sous des essais, et des chansons de Pierre Perret. Des bronzés sous les verrous et des verrues sur leur âge. Des bronzettes sous des verrues et des héros sur leur argent. Ils sont les seuls à avoir trouvé des éléphants en retard. Ils semblent être si fiers d'avoir leur téléphone portable. Un port d'armes, ça cache un pompe dans la cave. Y'a plein les bars, y'en a qui bronzent dans la cave. Nick Fury, la caution sur le terrain. Sûr de ses feuilles, de ses pains et de ses chiens. Moi mon endroit je l'aime, c'est pour la vie je pense. No doubt, no doubt, un amour la vie de France. Dans les endroits où on se plaît, dans les endroits où on se plaît. Let's go. Ez dut negar egingo. Jadanik ezin dira marea, pasioa eta sumina gelditu. Gure bekokiak ezin ditu borrokatu gabe nekeak hartu. Ez dugu atxedenik hartuko, harik eta mamuak eta itzalak gure lurretik kanpo ikusi arte. Fadua Tukan. Bueno, pues como os comentábamos antes, a continuación escuchamos la entrevista. Una entrevista pues que se puede, bueno, está colgada en varios sitios de internet, no hay más que introducir el nombre del autor, a Michel Couillon. Es un escritor y periodista belga que comenzó su carrera en el semanario belga Solidaridad. Continuó su trabajo de forma independiente a través de libros, películas y una página web con un boletín semanal que distribuye a 100.000 suscriptores. Es próximo al Partido de los Trabajadores de Bélgica y acaba de publicar el libro Israel, hablemos de ello, donde se recogen 20 entrevistas a distintos analistas políticos y entendidos sobre la cuestión palestina. Entre ellos, pues, Noam Chomsky, Solomon Sand, Ilan Papé, Michel Barsasky, a quien, por cierto, tuvimos la ocasión de tener hace unos meses aquí en los micrófonos de Wintifada. Pues os dejamos, pues, con esta entrevista a Michel Couillon. Preparando el libro Israel, hablemos de ello, preguntamos a la gente en Bruselas, al azar, qué sabía de Israel y de su historia. La respuesta era catastrófica. Había una gran ignorancia del público y yo creo que esa ignorancia no se debe al azar. Hace más de 60 años que los medios de comunicación europeos, que se dicen los mejores del mundo, que informan al pueblo, sin embargo el público no sabe lo esencial. Yo creo que se debe a una operación de propaganda israelí realizada con ayuda de los grandes medios, y yo lo he resumido en las 10 grandes mentiras mediáticas que justifican a Israel. La primera gran mentira mediática es la que se dice que Israel fue creada en relación al genocidio de los judíos de 1940 a 1945. Esto es totalmente falso. En realidad, este es un proyecto colonial que estaba ya previsto. Es en el Congreso de 1897 cuando el movimiento nacionalista judío decide colonizar Palestina. En este momento el colonialismo estaba en auge. Ellos piden ayuda a las potencias coloniales porque se dan cuenta que necesitan una protección. Primero al Imperio Turco, pero no muestran interés. Luego al Imperio Británico, que sí estaba muy interesado en tener colonos instalados en medio del mundo árabe, entre la parte este y oeste, que quería debilitar al pujante Egipto y que quería controlar el canal de Suez, el camino hacia la India, que tiene muchas riquezas. Después Estados Unidos tomará el relevo por la cuestión del petróleo. Por tanto, la creación del Estado de Israel no es algo de 1940 al 45, sino más bien fruto de un proyecto colonial. Hay que recordar que en esta época las potencias coloniales se reparten África como un pastel. En la Conferencia de Berlín de 1885 se la reparten entre Inglaterra, Francia, Bélgica, Portugal, España y Alemania. Allí no es invitado ningún país africano. Se trata, pues, de una época colonial e Israel es un proyecto colonial. Así es. Israel es un proyecto colonial, il faut le dire. Alors, le deuxième grand mythe qui justifie Israël, c'est oui, mais les Juifs. Los judíos regresan a la tierra que les fue arrebatada por el Imperio Romano en los años 70 después de Cristo. Esto es un gran mito, un mito absoluto, porque yo he entrevistado en el libro al historiador Solomon Sand y él ha hablado con arqueólogos e historiadores de Israel y todos ellos dicen que no hubo éxodo ni retorno. En conjunto, la población se quedó allí. El grueso de la población se quedó allí. Esto tiene dos consecuencias. La primera es es que en el fondo los descendientes de esos judíos no vivieron en la época de Jesucristo, son los palestinos que viven allí hoy, y la segunda es que si no hubo gente que marchó, ¿quiénes son entonces estos que dicen que retornan? En realidad son los convertidos, europeos del este y del oeste, magrebíes, son los que se han convertido al judaísmo en distintos momentos y por diferentes razones, pero no el pueblo judío. Y como dice Sam, el pueblo judío no existe como tal, pues no hay una misma historia, ni una misma cultura, ni una misma lengua, solo comparten una misma religión. Pero la religión no es un pueblo, no se habla de pueblo cristiano o musulmán, así que tampoco de pueblo judío. Alors le troisième grand mythe, c'est l'idée que en fait c'est pas grave si se sont installés là. El tercer mito es que no es tan grave que hayan colonizado esa tierra porque aquello era un desierto y estaba vacío. Eso es también una absoluta mentira. Los testigos de la época de finales del siglo XIX dicen que Palestina era un océano de trigo, había cultivos, exportaciones, por ejemplo, a Francia, producción de jabón, aceite de las famosas naranjas, y cuando los colonos británicos y después los judíos vienen a instalarse a Palestina a partir de 1920, los campesinos palestinos se niegan a darle sus tierras. Y hay revueltas, huelgas generales, manifestaciones con numerosos muertos, hasta hay una guerrilla palestina. Lo que ha destruido todo esto ha sido la enorme represión que ha ejercido el ocupante británico primero y sionista después. Donc c'était tout sauf un désert et tout ça n'a été brisé que par une répression très très féroce de l'occupant britannique et des sionistes ensuite. Alors on nous dit oui, c'est vrai, il y avait des palestiniens. Otra cosa que se dice es que sí había palestinos, pero se fueron ellos mismos. Eso también es falso. Yo mismo lo he creído hace mucho tiempo y todo el mundo lo ha creído. Ha sido una gran versión oficial de Israel hasta que nuevos historiadores como Ilan Pappé o Benny Morris, que están en el libro, dicen los palestinos no han sido expulsados por la violencia, por terror, por una operación sistemática para expulsarlos del país y para vaciar la tierra de sus habitantes. Por tanto, se trata de un mito absoluto. Esta es la parte histórica de Israel, todo lo que nos ocultan, porque pero que es importante de comprender. Et ensuite, ce qu'on nous dit sur la période actuelle, c'est que de toute façon. Si nos referimos al tiempo actual, se dice que de todos modos Israel es la única democracia de Oriente Próximo y que vale la pena defenderla, que es un estado de derecho. En primer lugar, Israel no es un estado de derecho, pues el único país cuya constitución no fija los límites de su territorio es Israel. En todos los países del mundo la Constitución establece dónde comienza el Estado y dónde termina. Israel no, porque es precisamente un proyecto de expansión que no tiene límites. Además, es una Constitución totalmente racista que dice que Israel es el Estado de los judíos, así que los otros son ciudadanos de segunda categoría, y eso es una negación de la democracia constitucionalmente. Y yo quisiera decir que Israel es el colonialismo, es el robo de tierra, es la limpieza étnica de la población. Eso no puede ser considerado una democracia. Habrá quien diga que hay un parlamento, unos medios de comunicación, hay profesores y universitarios que critican, eso es cierto. Pero dado que es un Estado que se basa en el robo de tierra, eso quiere decir que es una democracia entre ladrones para saber cómo van a continuar robando. Eso no es una democracia, es colonialismo y dictadura. Alors on nous dit que les États-Unis, eux, ceux qui cherchent à protéger. Nos dicen que Estados Unidos, el país que protege a Israel y que le da más de 3 billones de dólares cada año para ayudar a los israelíes a atacar a sus vecinos, dicen que Estados Unidos lo que quiere es proteger la democracia en Oriente Próximo. Bien, si Estados Unidos defendiera la democracia, no habría puesto y protegido las dictaduras de Arabia Saudí, Kuwait o Egipto. Estados Unidos ha instalado todo eso, y lo que quiere Estados Unidos es, e Israel, es el petróleo. Para nada quieren la democracia, en realidad juegan el papel de guardián del petróleo. Esto lo explica muy bien en el libro Noam Chomsky y Samir Amin y otros. Estados Unidos lo que quiere es controlar el petróleo en Oriente Medio y quisiera destruir cualquier país que se oponga y se resista a dar su petróleo por nada. Lo hemos visto en la guerra de Irak y en otras agresiones. Qui pourrait résister à ce projet et qui n'accepterait pas de donner son pétrole pour rien, on l'a vu avec la guerre d'Irak, on l'a vu avec d'autres agressions. Seulement, les États-Unis ne peuvent pas pero Estados Unidos no puede atacar él solo a todos los países de Oriente Próximo, por eso necesita el papel de gendarme de Israel. Chomsky lo llama el policía del barrio. Hace tiempo Estados Unidos tenía el gendarme en el Shah de Irán, una dictadura espantosa que se había impuesto, quitando en 1953 al que era primer ministro democráticamente elegido, Mossadegh, pero Estados Unidos ha perdido a Irán y solo le queda Israel. Por eso protege a Israel, aunque viole la legislación internacional, aunque viole las convenciones de las Naciones Unidas. Es claramente una guerra económica lo que se está haciendo allí, lo que está haciendo allí Estados Unidos. C'est une guerre économique ce qui est mené là par les États-Unis. Alors l'Europe elle se prétend plus Europa quiere hacer ver que es más neutra, que está por un proceso de diálogo que busca la paz entre israelíes y palestinos. Esto es falso. Europa ha declarado hace poco a Israel que es el 28 Estado de la Unión Europea. La industria europea del armamento es la que financia y colabora con la industria israelí del armamento. Hay gente en Francia, como Legardère, Dassault, que son muy cercanos a Sarkozy, que colaboran con la industria israelí del armamento. Además, cuando los palestinos eligieron a su gobierno, la Unión Europea se negó a reconocerlo y así dio alas a Israel para que bombardeara a Gaza. Por tanto, cuando Netanyahu, Barak, Olmert y demás bombardean a los palestinos, son Sarkozy, Merkel y los gobiernos europeos quienes bombardean. Se debe de saber todo esto. Elle a clairement donné le feu vert à Israël pour bombarder Gaza. Et donc là, ça doit être très clair que quand Netanyahu, Barak, Olmert et tous ces gens-là bombardent les Palestiniens, c'est Sarkozy, c'est Merkel et c'est les gouvernements européens en même temps qui bombardent. Ça, c'est quelque chose qu'on doit dire clairement à notre opinion. Alors, quand vous dites ce genre de choses, quand vous racontez... Cuando cuentas la verdadera historia de Israel, cuando muestras los intereses escandalosos de los gobiernos de Estados Unidos y europeos, intentan cerrarte la boca acusándote de que eres antisemita o racista antijudío. Hay que dejar una cosa clara. Cuando criticamos al gobierno de Israel, lo que hacemos es criticar al gobierno que niega la igualdad entre los seres humanos, entre los judíos y los musulmanes. Nosotros queremos, al contrario, que sea posible un futuro, una paz, un entendimiento entre los judíos, los musulmanes, los cristianos y los laicos en Oriente Próximo. Y por eso hay que parar al gobierno de Israel en este crimen, porque eso no hace más que generar odio. Y es una estrategia. Arrêter le gouvernement d'Israël dans ces crimes parce qu'il ne fait que semer la haine et c'est sa stratégie. Semer la tension, semer la haine. Alors là, ils répondent, les médias relayent souvent l'idée. Los medios responden que los palestinos son violentos, terroristas, etcétera. Yo quiero decir una cosa, la verdadera violencia es el colonialismo. El ejército de ocupación israelí que ha robado a los palestinos sus tierras y sus casas desde hace 60 años, es el ejército israelí quien impide a los palestinos tener una vida normal. Ahí están los checkpoints para ir desde su casa al trabajo, donde tienen que esperar horas o todo el día. Hay mujeres embarazadas que han muerto porque los soldados les han impedido arbitrariamente pasar en checkpoints. Por tanto, la violencia es la ocupación. Y quiero decir una cosa, en sus textos fundamentales, la ONU reconoce el derecho de todo pueblo colonizado, de todo pueblo ocupado, a resistir por todos los medios que juzgue conveniente. La resistencia es legítima, y la violencia es la ocupación. Resistir por todos los medios que juzgue bon. Donc, la resistencia es legítima, y la violencia es la ocupación, y es todo. Y, évidemment, el problema que muchos de ellos se posen. El problema que mucha gente se plantea es frente a tanto odio como provocan voluntariamente Israel y los que lo apoyan, la gente piensa que es un conflicto que va a durar siempre, que no hay solución, que hay demasiado odio, etcétera. La solución existe. Hay que saber que la solución existe, porque las grandes organizaciones palestinas han propuesto desde los años 60 soluciones democráticas y muy simples. Un solo Estado y sin discriminación, donde haya igualdad de derechos entre los judíos, musulmanes, cristianos y laicos, es la propia definición de la democracia. Un hombre, una mujer, un voto. Israel siempre se ha negado a negociar esta solución. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha encarcelado o asesinado no solo a los dirigentes de Hamas, sino también a los de Fatah, Frente Popular, Frente Democrático. Por tanto, Israel rechaza negociar, rechaza una solución que es clara y hay que preguntarse por qué. La única razón es el interés de Estados Unidos y de Israel por el petróleo. Así que es una guerra económica por el petróleo, por las multinacionales, y la única cosa que puede parar esto es la presión de todo el mundo, de los ciudadanos de Europa, América Latina, África, Oriente Próximo, etcétera. La presión sobre los dirigentes políticos políticos que son cómplices de Israel, la presión sobre los medios que no dicen la verdad, y hacerlo a través de Internet con iniciativas como las que lanzamos de información desde Palestina, que cada uno elabore una información y restablezca la verdad, que desenmascare las mentiras mediáticas que lo justifican. Y si aplicamos esa idea, somos todos periodistas. Entonces creo que habrá realmente una posibilidad de negociar para restablecer la paz en Oriente Próximo. Rétablisse la vérité, démasque les médias mensonges et les mythes justificateurs d'Israël, et en appliquant cette idée, nous sommes tous des journalistes, on arrivera véritablement, je pense, et assez rapidement, à une possibilité de négocier et de trouver une solution pour rétablir la paix au Moyen-Orient. Ez dago ezirik, ez ormari, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada. Intifada. Bueno, ba, hausnarketarako elkarrizketa mamitsua. Ian ritmo frenetikoa dela eta, ba, ez dago aukera hundirik datu guztia jasotzeko, dena dela, ba, bueno, elkarrizketa hau entzungai eta irakurgai dago zenbait webgunetan eta egilearen blogean, beraren blogean ere. Eta, bueno, haren izena Googleen sartu besterik ez duzue topatzeko. Michel Cullón. Michel idatzita eta Cullón ez. Bueno, eta gaurko irratzaioari bukaera emateko tartetxo bat eskainiko diogu boikotari. Bien, y bueno, hoy vamos a hablar de una nueva página que se ha hecho en internet, se ha publicado, y bueno, vamos a hablar de la página www.boicotisraeltodojunto.net. Bueno, pues en esta página podemos ver todas las noticias que nos salen, nos actualizan del boicot contra Israel, y hoy vamos a hablar pues de una serie de noticias que nos vienen aquí. Tenemos pues bastantes noticias, que si clicamos en la página podemos ver varias noticias sobre acciones de boicot, podemos ver también pues boicot económico, boicot cultural y deportivo, boicot académico y boicot político. Está hecha de manera que hay cuatro dispositivos de boicot. Bueno, y hoy hablamos un poco de esta página, y pinchamos en la noticia y nos dicen que Suecia, Sudáfrica y Noruega, y trabajadores de los puertos nos dicen que bloquearán la entrada de barcos y productos israelíes. Y bueno, pues parece ser que en Oakland, en Estados Unidos, ha habido bastante bloqueo, con un piquete de más de 800 personas que bloquea la carga de un barco israelí. Dice que en una acción histórica sin precedentes, más de 800 activistas han bloqueado las puertas del puerto de Oakland desde las 5:30 de la mañana del domingo, impidiendo la carga de un barco israelí de la compañía Zin Israel. Dicen que los activistas han instado a los estibadores a no cruzar el piquete, y el Sindicato Internacional de Estibadores y Almacenistas pues ha decidido no atravesarlo. Con tan solo 10 días desde el aviso de la llegada del barco, los activistas han conseguido convocar a cientos de personas y organizar la acción. Bueno, pues con esta noticia tenemos bastantes más, como el Consejo Internacional de Estibadores condena el ataque a la flotilla, pues Suecia y Sudáfrica y los trabajadores de los puertos bloquearán la entrada de barcos y productos israelíes este mes de junio, los sindicatos noruegos bloquearán barcos israelíes y los estibadores suecos cambian de la fecha de bloqueo. Una página bastante interesante donde podéis ver todo lo referente al boicot, a la campaña BDS, y bueno, pues si queréis información, nada más fácil que pinchar aquí en www.boicotisrael.net. eso en lo referente a noticias sobre boicot publicadas en castellano, en pues bueno, también en Euskal Herria hay una página www.israeliboicot.org, eso es, donde pues hacen eco de las acciones de protesta y de boicot, desinversiones y sanciones que se realizan en Euskal Herria. Otra noticia que publicaba Gara y que nos llega desde Bruselas es que un ciudadano belga de origen palestino y otros 13 residentes en Gaza presentaron una denuncia en Bruselas contra 14 líderes y oficiales israelíes por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, así explicaron sus abogados. La querella presentada ante la Fiscalía Federal de Bélgica comprende los sucesos registrados en diciembre de 2008 y enero de 2009 en el seno de la Operación Plomo Fundido, en la que los sionistas mataron a 1.400 palestinos, la mayoría de ellos civiles y muchos niños. Por su parte, en Euskal Herria, la pasada semana pues se han presentado mociones, en concreto en el Ayuntamiento de Bilbo. Se apoyó el día 23 una moción de denuncia del ataque a la Flotilla de la Libertad. Y igualmente en Gasteiz, también el viernes 25, se aprobó una moción en el Ayuntamiento. Tanto en el caso de Bilbo como en el de Gasteiz, la moción fue votada por todos los partidos, a excepción del Partido Popular. Estas mociones pues denunciaban el ataque sionista a la Flotilla de la Libertad y reclamaban el respeto a los derechos humanos, así como el derecho de los palestinos a constituir un Estado independiente. Pues mociones que seguramente no serán lo contundentes y lo radicales que nos hubiera gustado a muchos y muchas, pero que, bueno, que hay que valorar positivamente al menos la repercusión diplomática que puedan tener, que se haga llegar estas mociones aprobadas a la embajada israelí. Eso es. Eta honezkero bukatu beharrean gaude, eta badakizue, bueno, bukatutzat emango dugula gaurko irratzaioa, baina entzungai dituzuela Uintifada irratzaio guztiak irubebikoitzaherriak.org webgunean. Eta besterik gabe, gaur 8 beste zita badaukazuela Intifada globalarekin, Alabedi eta Tastasen uinetan. Datorren astera arte, beraz. Aio. Aio. Agur. Agur.